influyen los trazos que dejaste alguna vez, que fueron tus pasos, con ellos el nombre que cargo en esta casa vacía, caja perforada del tiempo. Por lo pronto nos conservamos en esta lluvia. Yo lo profundizo en la imagen del pasado, como la de tus últimos minutos que me resumo. Y ahí tú, yo detrás de mi madre el día de tu muerte. Los golpes del sueño marcan mis horas. Te veo, y el retrato que ahora está arrumbado. Le hablo con los momentos, pero no le responde ni de jugar conmigo, ni hablar de las mujeres que tanto daño me han hecho, mientras me he despojado de tus copas vacías, que ya son de mi hermano. La mancha que dejaste inútilmente en la alfombra a los 35 años de vida y la mía, los que marcan nuestro nombre, yo la guardo y la sigo. Oh, venme sonreír, abrazar mis nocturnas noches mientras trato de oír tu voz encima de las paredes. Pero ya, no hay, no las escucho más. Ahora solo te veo en el humo del cigarrillo fijo, mientras sigo queriendo navegar contigo en este mar de abismos. Nocturno, a mi padre, Carlos González. Con los ojos vidriosos el día vive, ríe y come entre el bullicio de sus peones, sus torres y sus reinas en uniforme escolar, que deprisa caminan junto a la carretera, infestada de almas furtivas, de vendedores de cigarros que son consumidos por los estragos del ayer y el mañana, y el asfalto se ennegrece por el recio pisar de la incertidumbre

la mirada que pusiste en mi rostro, cada minuto diferente. Ayúdame a olvidar nuestra hermosa soledad de animales en celo. Si tú me ayudas, te prometo no salir a buscarte en los espejos o en el fondo de la taza de té. Ven, te hermanaba. No quiero saber con quién te fuiste. Saber a quién te diste. Si no me quieres más, me muero. No me digas que te expliquemos al viento nuestros besos. Piensa que el alba nos entiende. Ella sabe lo bien que saboreamos el rumor a limones de sus ojos, el agua blanca de sus brazos. Parece que los dientes rasgan trozos de nieve. El frío es grande y siempre adolescente. El frío, ausencia sin olvido. Cantemos a las flores cerradas, a las mujeres sin senos y a los niños que no miran la luna. Cantemos sin mirarnos. Mienten aquellos pájaros y esas cornisas. Nosotros no nos amamos ya. Realmente nunca nos amamos. Llegamos con el deseo y seguimos con él. Estamos en el ruido del alba, en el umbral de la sabiduría, en el seno de la locura. Dos columnas en el atrio donde mendigan las pasiones. Perduramos, gozamos simplemente. Expliquemos al viento nuestros besos y el amargo sentido de lo que cantamos. No es el amor de fuego ni de mármol. El amor es la piedad que nos tenemos. Los ruidos del alba. Efraín Huerta. Amanecé entre otro pelo, evaporando el frío de múltiples pretéritos. Ha sido el gélido grito de todos los dioses lo que me ha traído a este lugar de praderas, fuego, risas y paz, donde la mañana sabe a tabaco y alcohol, y el correr libre de los animales nos recordará que el por siempre es demasiado en boca de los humanos. Brindo por ello. Martín del Carmen. Cheers, darling. Here's to you and your lover boy. Cheers, darling. I got years to wait around for you. Cheers, darling. I got your wedding bells in my ear. Cheers, darling. You gave me 3 cigarettes to smoke my tears away. And I die when you mention. Should've kissed you when we were running in the rain. So what am I, darling? Whisper in your ear a piece of your cake. What am I, darling? A boy you can fear. Hang around and eat from a can. Cheers, darling. I got a ribbon of green on my guitar. Cheers, darling. I got a beauty queen to suit not very. I die when he goes around to take you home. I'm too shy. I should have kissed you when we were alone. What am I? Entonces sacaste una bocanada de aire desde lo más profundo de tu estómago. Lo arrojaste en forma de gruñido, no más que en tu cara se alargaron las lágrimas de tus pasos. Yo tenía un poco más inflamado el corazón. Agitaba mis manos en forma de reguilete. Escribí un poco de ti mientras cortaba los minutos que no te dejaban mis brazos saltar, de mi rojiza y aguzanada envoltura que te negabas a mirar. Nunca más te intenté sostener contra ti misma. Me atrincheré a tus brazos y esperé a que el odio se fuera con los cambios de luz. Mientras no veías lo invisibles que éramos, te zafaste de mi sombra y no me dejaste ser más que algo que se ahogaba en nuestra boca y lo ahogaba todo. Este jodido movimiento que negaba ser lento. Volviste a voltear con tu última mirada de la tarde, la que esperaba recuperar para ti. Te obligaste a desear algo en un enigmático molino negro. Tu rostro volteó a mirar mis animalescos ojos negros muertos. Al sonar de tu agitada respiración te costó decir por qué. Yo alcé mi barbilla, de verdad la alcé, hasta donde pudo tocar el aire. Te volví a mirar como uno de esos días de columpios en la orilla del mar. Agité mi cara sin ninguna emoción a la tuya y me alejé. Ya no tenía ningún color de olvido, sino un profundo silencio, que no te dejaría mirar más que un gris monumental al dolor. Avasallaste todo, estas mañanas temblorosas de mí. Solo una más risa de ti, solo una más palabra de ti, solo un poco más de odio de ti, solo un poco más de ti. Despedida, Carlos González. Other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. And nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Me refiero a ti. Me refiero a tu silencio, a esa forma básica de ocultarte, de no ser tú, porque esa arcaica forma de expresarte te protege. Me refiero a tus sueños, a esos momentos que fueron tuyos, permanecen por siempre, porque la nostalgia es una larga manera de olvidarme. Me refiero a tus dudas, a esas indecisiones que te han ofuscado cotidianamente, porque en esas reflexiones dabas pasos directos hacia el futuro. Me refiero a lo que pudo ser, a esa manera clásica de ofenderme, de regalarme obligatoriamente, porque en esas acciones no pudiste ocultar lo que sentiste siempre. Me refiero a la distancia y a los meses perdidos en la pasadela del tiempo, donde en tu cuarto, simbólicamente, habrá alguno de mis recuerdos. Me refiero a ti, Adrián Cómoda. Cuando la gente te pregunte sobre el amor, algún día contarás nuestra historia. Cuando veas una pareja besándose, escondidos bajo la sombra de la seguridad que los árboles de la confianza otorgan, contarás nuestra historia. Y a tus hijos, al quererles enseñar sobre la vida que se da uno cuando ama, sobre esas noches de desvelo y esos días de impaciencia, contarás nuestra historia. Hablarás a otros de lo aprendido en esta historia, de cómo los deseos pueden ser muchas cosas, pero el amor solo es una. Cuando veas el desamor en el mundo, cuando la enfermedad del corazón avasalle sobre las alas de los enamorados, en la monotonía de vivir esperando, entre por debajo de la puerta, contarás nuestra historia, porque al morir, lo haré de pie, por la costumbre de la vida, y no dirás ni nombres, ni lugares, No dirás ni fechas ni sabores, solo contarás sentimientos y esta historia. Carlos González y Martín del Carmen. Encuéntranos en Facebook / Revista La Libélula. Bien, bienvenido al blog.blogspot.com.